FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. El 16 de febrero, 4 personas murieron y decenas resultaron heridas tras un accidente en San Miguel, donde una formación de la empresa Ferrobaires, que se dirigía a la ciudad de Junín, chocó contra un tren de la empresa San Martín. El lunes, otra locomotora de esa empresa, que iba a suplantar a otra locomotora que había tenido un desperfecto, terminó chocándola. Bueno, ayer mismo descarriló el tren doble piso aquí, en la entrada de Once. Minutos después o una hora después hubo un principio de incendio en una formación en Caballito. Esto sin contar, por supuesto, el descarrilo que hubo a principios de año en el ferrocarril Mitre. Hoy mismo el ferrocarril Mitre estaba parado por un problema de descarrilamiento. Y por supuesto, hay que contar en esta película de terror el lamentable incidente de San Miguel, donde fallecieron 4 personas, y suma y sigue, ¿no? Podríamos estar todo el día enumerando estas cantidades de accidentes y algunos que ni salen por los medios, pero que ponen en serio riesgo y hacen que sea muy, muy inseguro viajar en todo el servicio ferroviario. Esto, por supuesto, no es algo que las autoridades de la Secretaría de Transporte ignoren. Evidentemente esto lo saben muy bien. El funcionamiento que es absolutamente precario del servicio, pero bueno, optan por seguir engordando los bolsillos de gente como Siciliano, como Gabriel Romero, como Rollo, como el senador Urquía de Aceitera Dehesa, Cargill, que tiene Ferro Expreso Pampeano, y así podemos también seguir enumerando durante bastante tiempo. Los subsidios al transporte es un gasto económico y estratégico que tiene el Gobierno Nacional desde el año 2002. El argumento es mantener las tarifas más bajas del mundo, según la presidenta, y ayudar a mantener una estructura de transporte obsoleto, donde el pasajero viaja cada vez más en peores condiciones. Los subsidios son brindados por medio del sistema de infraestructura del transporte. Para que te des una idea, el sistema ferroviario integrado es quien se encarga de la distribución a las empresas de trenes y subtes de este subsidio. El más beneficiado en estos años fue la empresa del Metropolitano Roca, dependiente de UGOFE, con 9 millones de pesos anuales. Casi como una tabla de posiciones podemos ubicar a TVA y Metrovías, que reciben 8 millones de pesos anuales cada año. Para ser más gráficos, en muchos casos, los subsidios superan los ingresos por boletería. Ese monto de dinero sirve para mantener la estructura ferroviaria que pone en riesgo constante la vida de las personas que viajan en pésimas condiciones todos los días. Una muy vieja discusión. Los subsidios son un saqueo al erario público, al tesoro, al Estado Nacional, que somos todos. Justamente esta política de tener los ferrocarriles subsidiados en manos de comerciantes, que obviamente el monto de los subsidios, que son cuantiosos, los llevan a otros lugares que no son el ferrocarril, evidentemente se deteriora el servicio y fundamentalmente deteriora el ferrocarril. Nosotros estamos en contra justamente de seguir subsidiando esto. Creemos que hay que recuperar el ferrocarril, pero en este sentido creemos que es imperioso recuperar la carga porque la carga es la que equilibra financieramente el costo operativo del ferrocarril. Mientras la carga siga en manos de Cargill, siga en manos de Aceitera de ESA o de Camargo Correa o de Agrenco, firmas brasileñas en este caso, bueno, justamente el lugar de donde se nutre las finanzas del ferrocarril van a ser no van a poder tener un ferrocarril eficiente. Recuerdo que necesitamos tener un único ferrocarril en manos del Estado y con control de los trabajadores. Cuando se realizan cambios en las formaciones, se los hace por chatarra. Trenes que fueron usados en otros países y que no están en circulación por antiguos o antieconómicos. Eso es parte también del negociado, que tiene beneficiario directo gente como Gabriel Romero, titular de MEPA, que es prácticamente uno de los que más material de este traído del exterior está reparando. Y eso significa millones y millones de pesos que van a estos sectores, como también Materfer, que está en manos de Taselli, del que le sacaron el servicio del Roca. Bueno, ahora es dueño de Materfer, y allí van material también para reparación. Bueno, y Siriliano, que tiene Enfer, un emprendimiento ferroviario, también otra firma vinculada a estas reparaciones y a estas refacciones, que evidentemente le cuestan muchísimo, muchísimo al Estado, que no es indicativo de que se moderniza el parque. Muy por el contrario, está muy lejos de las necesidades de un sistema ferroviario eficiente, porque justamente se tiende en este sentido a la estandarización, es decir, hacia dejar los equipos, obtener equipos de la misma factura para ordenar justamente las reparaciones y demás. Todo esto es indicativo de que no hay, o mejor dicho, hay una política perversa para el ferrocarril y para el país, ¿no? Esto nos hace pensar y reflexionar que los accidentes no son productos de la casualidad, sino que nos muestran la decadencia del sistema ferroviario, apuntalada por negociados que son realizados por funcionarios públicos y un grupo muy reducido de empresarios. Los explotados, los oprimidos, tienen el lugar de siempre en esta pequeña mesa del festín. Marx señala que la conciencia no preexiste, se hace con la experiencia, con el estudio y la lectura del mundo. Lo que está claro es que lo que preexiste para el que sufre es el dolor, pero muchas veces el sistema impide ver el porqué de ese dolor. Da la sensación de que vivimos un presente perpetuo, inamovible. La plata destinada por el gobierno a las empresas de transporte también llega a los sindicatos, que son los que se encargan de mantener un sistema laboral tercerizado. Y cuando los obreros levantan la voz, salen con sus patotas, y ya sabemos lo que sucedió meses atrás con el asesinato de Mariano Ferreira. Los subsidios ayudan, según la gestión actual, a compensar la brecha entre las tarifas nacionales e internacionales. El ministro de Planificación, Julio De Vido, explicó con esta frase de la política oficial de subsidios: si yo llevara el boleto de colectivos a 3 pesos en 15 días, o bajaría un poquito más ese precio, se bajaría el 40% de pasajeros de ese servicio. Por ejemplo, para señalar y remarcar lo que dice Julio De Vido en ejemplos concretos, los ferrocarriles reciben un subsidio de 2 pesos con 14 centavos por cada pasaje que venden. Es decir, que si el boleto mínimo era antiguamente de 65 centavos y ahora es de 90 centavos o 1.10, y le agregamos 2 pesos con 14 centavos, la matemática nos indica que tenemos un valor que pasa los 3 pesos. del boleto mínimo que recibe la empresa concesionaria del servicio. Es decir, una lógica del mercado capitalista con una suerte de mirada maquiavélica del fin justifica los medios. El servicio ferroviario representa un verdadero peligro para los usuarios, así lo señaló en entrevistas realizadas a FM Moreno Norberto Rosendo, ingeniero e integrante de la Comisión Nacional Salvemos al Tren, donde definió muchas veces al sistema ferroviario como un cromañón sobre ruedas. Es claro que el problema es estructural y que el sistema de subsidios es parte de la mentira de la intervención del Estado. Mientras, el viaje a ningún lugar sigue su curso. Muchos sueñan con reactivar el sueño progresista del tren bala, otros siguen el viaje diario en pésimas condiciones, con maltrato empresarial que brinda una prestación ineficiente, sometimiento sin límites, consecuencias de un sistema ferroviario desmantelado. Todo indica que es un viaje sin paradas intermedias, directo al destino planificado por empresarios y funcionarios, mientras muchos, todos los días aprietan los dientes, respiran, aguantan y permanecen inmóviles en la odisea de los andenes. Así iniciamos, en el día de hoy, en esta radio recuperada, Nunca es tarde.

con representantes de distintos gremios y docentes, explicando la situación que se está viviendo en la escuela. Hoy movilizaron al Consejo Escolar. Está nuestra compañera Cecilia Rodríguez, a quien pasa a saludar rápidamente y decir y preguntarle cómo está la situación en ese lugar, si los recibieron los concejales, los consejeros. Cecilia, Fernando te saluda, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Fernando. Sí, efectivamente los recibieron a los padres, a docentes y alumnos y también integrantes del gremio SUTEBA que estuvieron presentes en la reunión, donde los recibió Gabriel del Río, que es integrante, es el encargado del área de infraestructura, y Patricia Giovannola, que es del SAE, Servicio Alimentario Escolar. Y bueno, las demandas de los padres y de los docentes que estaban es el tema de la obra principalmente, que ya lleva más de 10 años en construcción. Y lo que me decía los padres en una nota que pude hablar es sobre la mala construcción, la mala atención por parte de la obra, y los representantes de la obra nunca se acercaron. Los trabajadores de las obras son menores, chicos mismos que no terminaron la escuela, 35 que asistían a esa escuela, y por parte del servicio alimentario en este momento no están recibiendo nada de alimentación los chicos. Estuvo presente, en la reunión estuvo presente Martín Domínguez, ex integrante del área del SAE, del Servicio Alimentario Escolar. Sí, así es, también estuvo presente. Y bueno, como te decía, el tema de la alimentación de los chicos, lo que recibían en un tiempo fueron bizcochuelo y eran viejos, entonces era lo único que recibían. Y decían que lo que se decía es que para alimentar a un chico se tienen que tener un presupuesto de 1.50 peso a 4 pesos, siendo que en Capital y en otros lugares es de 18 o 22 pesos por chico. Entonces como que el presupuesto no alcanza. Pero bueno, esa es la situación más o menos la que se vivió en la reunión. ¿Y concretamente cuál fue la respuesta? Porque hasta ahora venimos escuchando excusas, gestiones también, por cierto, por parte de los consejeros, pero no... entendí, por lo menos en mi parte estaba escuchando atentamente la respuesta concreta. La respuesta concreta es que se van a acercar mañana con inspectores del área provincial y regional, se van a acercar también integrantes de lo que es la obra, el señor Gabriel del Río, y si puede acercarse algún otro consejero, quizás del área de SAE, para verificar la situación en la que está la escuela en este momento y a ver si pueden retardarles una respuesta concreta. ¿Se fue conforme la comunidad educativa? La verdad que no. Lo que pude hablar con ellos es que no había mucha conformidad. Bueno, entonces vamos a estar... Se encuentra conmigo Fernando Gabriel del Río, el encargado del área de infraestructura, si querés hablar con él. Pues sí, podemos realizarle algunas preguntas correspondientes. Ok, ¿qué pasó? Hola. Hola, buenos días. Gabriel del Río, Fernando Choa lo saluda. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Cuál fue el reclamo de la comunidad educativa de la Escuela 35? Sí. ¿Te cuento? Sí, si nos puedes. Sí, vinieron, se acercaron papás, algunos docentes, con una preocupación de una obra que su ejecución ya está tardando más de la cuenta y está generando dificultades lógicas porque no permite el normal desempeño del dictado de clases. Así que nos informamos un poco todos, ellos desde su punto de vista, nosotros le planteamos cómo son los pasos a seguir y nos pusimos de acuerdo en mañana poder tener una reunión para avanzar sobre acciones concretas que tiendan a regularizar lo de la obra. ¿Cuáles son los motivos de la demora de la obra? Y en realidad una empresa que no tiene la cantidad de personal que debiera tener para acelerar la obra, hay alguna demora en el pago de la empresa que para mí no es motivo suficiente para que la obra se dilate tanto, así que mañana vamos a tener una reunión nuevamente con el inspector que es el que hace el seguimiento de la obra, a ver si esta empresa continúa con un compromiso firme de poner más personal a trabajar o directamente se rescinde el contrato. ¿El nombre de la empresa lo pueden mencionar? Sí, no tengo ningún problema. Creo que es Ferallo, el nombre de Feralio, el nombre de la empresa. ¿Esto sucede habitualmente o es la primera vez que sucede esta situación que se está viviendo? No, va a que tienen sus dificultades por empresas que ejecutan lentamente. Sabemos que hace más o menos 2 años hubo alguna demora en los pagos y hemos pasado por situaciones parecidas. Pero hoy estamos en un punto de inflexión donde, ya te digo, si no hay un compromiso firme y hechos concretos por parte de la empresa de reanudar la obra con la cantidad del personal que creemos conveniente para acelerarla, se va a rescindir el contrato y se continuará con la obra haciendo una nueva licitación por lo que falta ejecutar. ¿Por qué no se realizaba un seguimiento de la obra para no llegar a esta instancia que la comunidad se acerque al Consejo Escolar a hacer este reclamo? El seguimiento de la obra se hace a través del inspector de obra, que es un inspector de la Dirección Provincial de Infraestructura. Se hace el seguimiento de la obra, de hecho hay un montón de órdenes de servicio que son las intimaciones a la empresa para que le dé curso a la obra y, bueno, el no cumplimiento, por supuesto, de esas intimaciones se viene en este momento donde tenemos que tomar una decisión más concreta a ver para dónde vamos. Es decir, que hubo ya mención por parte del inspector a la empresa y esta empresa no escuchó los reclamos. Sí, así es, seguramente. Ahí, te digo seguramente porque las órdenes de servicio existen y conozco al inspector. Pero bueno, uno a veces también, antes de rescindir, porque la verdad que no es el mejor camino porque eso dilata las cosas, hacemos todas las acciones posibles para que la empresa accione más rápidamente en la ejecución de la obra. Bueno, ya te digo, acá estamos en un punto de inflexión donde o hay mínimo 10 personas trabajando o un número suficiente, siempre y cuando no se superpongan, ¿no?, las personas, para darle curso a la obra, o se rescinde el contrato y apostaremos a que la empresa que se contrate nuevamente tengamos mejor resultado. Es decir, que mañana van a ir al establecimiento educativo. Diferente a lo de hoy, porque mañana va a haber personal de infraestructura para evaluar también a qué lugares de la escuela se le da prioridad respecto de la obra, porque lo que nosotros necesitamos todos, la comunidad educativa de nosotros, es que todos los chicos puedan estar dentro de la escuela tomando clases. A ver, Río, es un año con muchos problemas en materia de infraestructura, muy similar a años anteriores, por cierto. Pero le quería consultar respecto a la situación que se está viviendo en Loma de Casasco con el Jardín 958. ¿Hay alguna novedad? ¿Cuándo abrirían las puertas nuevamente esta escuela, este jardín? Mira, lo que sí hicimos nosotros fue gestionar ante la Unidad Ejecutora Provincial, que era quien estaba a cargo de la ejecución, de la inspección de la obra, y sí hubo acciones concretas porque hubo visitas al jardín para poder las dificultades que se han presentado, así que esperamos que en la brevedad se solucione. No tengo un día concreto, pero se está trabajando para eso. Es decir, según lo que usted señala, hay acciones que se están haciendo, acciones concretas. ¿Qué es lo que falta? Mira, lo que pasó en ese jardín fue que después de inaugurado hubo dificultades en lo edilicio. Esas dificultades se están tratando de solucionarse y hasta tanto no se solucionen. Una persona que debería ser un inspector de infraestructura manifieste que las tareas están hechas y bien hechas, no se va a habilitar el jardín para su uso. ¿Y quién es el responsable de habilitar un establecimiento que no está en condiciones? A ver, esa obra nosotros la recibimos uh-huh. una vez finalizada, con lo cual esa es una obra que viene desde Unidad Ejecutora Provincial, sí. No recuerdo, con un seguimiento de obra, como todas las creaciones que se hacen. Es decir, que los responsables de habilitar ese establecimiento es la unidad ejecutora. Sí, sí, tengo entendido eso. ¿Y cómo lo analiza usted, entendiendo que se inauguró con los problemas que ya sabemos de edilicios, pero también sin el suministro de energía eléctrica propio? A ver, es una situación desagradable desde donde se la mire, porque yo también fui parte de la inauguración del jardín y después de inaugurarlo, encontrarnos con que las clases no se estén dictando, la verdad que es desagradable. El suministro de energía, normalmente las obras nuevas arrancan con un suministro provisorio y después se hace el trámite de traspaso, digamos, de titularidad de servicio, en este caso de luz. Así que hoy, digamos que el suministro de energía es una cuestión secundaria. Hoy lo que necesitamos es que el jardín se habilite para volver al dictado de clases. Es una cuestión secundaria, se lo pregunto, porque la directora nos decía la última vez que estuvimos, la semana pasada, que la única forma de habilitarlo es que venga la empresa de Enor, instale el suministro de luz y que la empresa luego vaya a verificar si la instalación eléctrica está en condiciones para abrir nuevamente las puertas del Jardín Infantes. No, a ver, la instalación eléctrica tiene que estar en condiciones, venga de Enor o no, pero eso, Enor lo que hace es, ya te digo, colocar el medidor y que la titularidad del medidor esté a favor de Dirección General de Escuelas, pero la instalación eléctrica tiene que estar en condiciones, obvio eso, si no el jardín no puede funcionar. Lo que sucede es que lo obvio, más precisamente en ese jardín, ya no cuenta, ¿no? Entendiendo el historial, ¿no? Una semana duró abierto. Cuando te digo obvio, te hablo de lo general, no de lo particular. Por supuesto que es una excepción el jardín. Estas situaciones lamentablemente no nos dejan disfrutar de un nuevo jardín en un barrio que lo necesitaba. Yo trato también de mirar el vaso medio lleno, pero bueno, ya te digo, como te dije antes, es una situación, la verdad que, por lo menos desagradable. ¿Podríamos sumarle que vergonzosa para la comunidad? ¿Coincide? Sí, desagradable, sí, totalmente, desagradable, sí, sí. Esperemos que esto no vuelva a suceder, ¿no? Porque estamos en un año con muchas particularidades. No sé a cuál otras particularidades te referís, pero la verdad que yo, por supuesto, ¿qué otros problemas edilicios se presentaron en el distrito después del inicio del ciclo electivo, consejero? Y cuando inicia el ciclo electivo siempre tenés dificultades, teniendo un distrito tan grande con tantos servicios educativos, no me acuerdo particularmente cuál, pero ya te digo, a todos tratamos de darle solución. A veces tardamos un poco más, a veces un poco menos, y a veces hay cuestiones que no dependen del distrito que nos exceden, como la del Jardín 958, y llevan un poco más de tiempo. A diferencia de años anteriores, ¿sigue sintiéndose un bombero que apaga incendios o ya tiene herramientas para trabajar a largo plazo, es decir, a planificar y concretar? Hacemos las dos cosas, creo que también se planifica. Lo del Jardín de Casasco fue una planificación. Después terminás siendo un bombero cuando la planificación pasó a ser algo palpable y un hecho real. Cuando yo le menciono al bombero estas declaraciones que usted hizo el año pasado, ¿no? No, pero por supuesto, uno figuradamente dice bombero porque está atrás de los problemas, es real eso. Pero bueno, tiene que ver también con, ya te digo, con un distrito grande, con hay que seguir apostando a inversión en las escuelas para que cada vez estén mejor. Pero bueno, es la tarea que nos toca. Consejero, entonces mañana se acercan a la comunidad de la escuela 35 y si no está en condiciones, quedará sin contrato la empresa. ¿Se recibe el contrato? Mañana vamos a tomar la decisión de cómo seguimos en pos de mejorar la situación de la escuela 35. Gabriel de Río de allá, muchas gracias. Por favor, hasta luego. Hasta luego. Ahí escuchábamos al consejero Gabriel de Río, el móvil que está realizando nuestra compañera Cecilia Rodríguez. Cecilia, ¿estás por ahí? Sí, Fernando, te estoy escuchando. Bueno, como escuchabas, la palabra de Gabriel del Río, y esa es la solución que se les propuso por ahora a los padres y a los docentes. Vamos a ver cuál es la respuesta que va allá con los demás integrantes de infraestructura, como decía el consejero, integrantes también del SAE, si se quiere presentar Patricia Giovanola, no sabemos. Era una propuesta de quien se comprometió a ir mañana, sí, es Gabriel del Río, y gente de infraestructura de nivel provincial. Y esperemos, lo que me decían los padres, que es que mañana sí tener una respuesta que sí nos conforme, porque sinceramente se van bastante desilusionados con esta reunión que tuvieron. Bueno, Cecilia, excelente trabajo, te esperamos por aquí. Muy bien, Fernando, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Ahí pasaba nuestra compañera Cecilia Rodríguez, algunos problemas auditivos que suelen pasar en las salidas de móviles. Desde el Consejo Escolar hablábamos directamente con el consejero Gabriel de Río, encargado de infraestructura, explicando lo inexplicable, ¿no? Se inaugura un jardín infantes, inicio del ciclo lectivo de la provincia de Buenos Aires, presencia del ministro Mario Porto, corte de cintas y a la semana cierre del jardín, sin clases hasta ahora, sin respuestas, una cadena que nunca termina y la palabra gestionar que es siempre parte habitual de los funcionarios públicos que manejan las políticas, en este caso de educación. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde, nos acomodamos de la siguiente manera. entiendo tu pregunta. Los baños químicos son... Los baños químicos están, pero agua no hay todavía, esa es la pregunta concreta. Los baños químicos son para reemplazar las tareas que están realizando en los baños de la escuela. No, está bien, de una canilla, ¿sale agua? Yo entiendo que sí. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde, por FM Moreno, tu estación de información. Y ahora sí, continuamos ya acomodados, con separadores, vecinos, interponiéndose en el aire, porque somos así, somos una familia, es así, todo va así agrupado, y me gusta que así sea. Te digo que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Aquí en la mesa tengo un volante que se está invitando para el día de hoy. Precisamente a las 19 horas en la Biblioteca Popular Horacio Quiroga, un cine debate, lo está organizando la agrupación John William Cook. Esta biblioteca Horacio Quiroga está ubicada, ustedes lo habrán escuchado los oyentes, las diferentes entrevistas que hemos realizado con los integrantes de esta biblioteca, en la calle Paraguay, entre Marco del Bueno, más precisamente entre Marco del Bueno y Costa Rica. Es decir, te bajás, tomás el 1, te bajás en la esquina de Paraguay, caminas media cuadra y te ubicas ahí. Vas a ver un mural que está afuera de la biblioteca. Ingresados van a estar los chicos de la agrupación John William Cook presentando este cine debate en el día de hoy, Al sur de la frontera, una película de Oliver Stone. He visto esta película, bastante interesante para analizarla y generar el debate, que es la idea que se va a realizar en esta jornada. Estamos con Ignacio Vélez, a quien pasa a saludar. Muchas gracias por venir aquí en los estudios. Hola Fernando, gracias a vos. Esta jornada, ¿cómo se inicia? ¿Cómo se impulsa para que ustedes generen esta jornada del día de hoy con esta película en particular? ¿Cómo llegan? En principio, un conjunto de compañeros está colaborando en el proceso de la biblioteca. Y en ese marco de empezar a iniciar un proceso de profundizar la participación que viene desenvolviendo la biblioteca, se entiende como justo y necesario empezar a discutir algunos núcleos políticos que tienen que ver con la realidad histórica de América Latina. Y entendíamos que esta película permitía disparar algunos interrogantes. Por ejemplo, ¿qué interrogantes podemos plantearnos a través de esta película? Porque hay muchos, por cierto, ¿no? Cuando uno ve cómo se maneja la información de parte de los noticieros hegemónicos de Estados Unidos, al inicio de la película uno lo ve ya cómo tratan la información, por ejemplo, con Chávez, con Evo Morales, y luego cómo se va profundizando en el viaje de Oliver Stone, ¿no? Que va llegando a todos los presidentes explicando de alguna manera lo que está sucediendo en América Latina. Sí, en principio creemos que el debate nodal, principal, central, está planteado en cuáles son los proyectos político-económicos en disputa en el continente. Y en ese marco, ¿cuál es la función que han tenido los medios de comunicación en manos del imperialismo? ¿Piensan que va a haber mucha concurrencia, se van a acercar? Porque a veces cuesta, ¿no? Cuando uno genera estas charlas de debate, a veces se logra que haya muy buena convocatoria, pero no se llega a la instancia de debate, ¿no? Es como que no nos atrevemos a alzar la voz, a mencionar, a opinar, y a veces ocurre todo lo contrario, quizás hay poca concurrencia y hay mucho debate. ¿Qué se imaginan que puede pasar hoy? Siempre hay una cuota de misterio en todo esto. Uno trabaja para que haya la mayor cantidad de convocatorio posible y, si se logra, intentar que haya la mayor distribución de la palabra posible. Es decir, intentar que haya moderadores que vayan amortiguando los jetones que a veces monopolizan la palabra. Y, Y en caso de que, bueno, no haya una concurrencia, digamos, masiva, generalmente no hay mucha concurrencia a actividades que tienen que ver con la discusión, la profundización, pero estamos como muy sorprendidos por el proceso. Eso, la concurrencia, ¿no? En lugares donde existe el debate para participar. Sí, igual no terminé de explayarme. En principio, creo porque venimos de una etapa histórica donde de alguna manera se sintetiza años y años y años de despolitización de la sociedad, de vaciamiento cultural de por lo menos tres generaciones de argentinos. Pero entendemos que también estamos como sorprendidos con que hay un volver a inmiscuirse de la discusión sobre proyectos de país, sobre modelos económicos, sobre modelos sociales, en sectores que antes no discutían y ahora están discutiendo. Con lo cual, por eso digo, hay una cuota de misterio y de sorpresa y de expectativa, porque entendemos que si antes solamente teníamos que apelar a convocatorias mucho más reducidas con este tipo de temas, yo creo que hace un tiempo a esta parte los cines debates, por lo menos de lo que organizamos de este grupo político, vienen siendo muy concurrentes. Hace unos meses, en enero, hicimos un videodebate con la película de Alicia y yo en El peronismo olvidado, que uno dice, bueno, es una película que, a ver, recuperar a John William Cook, un hombre de la resistencia peronista, del peronismo revolucionario, puede interesarle solamente al espectro reducido de la militancia revolucionaria, lo nacional y popular, que dice, bueno. Y sin embargo vinieron conjunto de compañeros que uno los conoce, que dice que nunca se imaginaría que estarían asistiendo a un videodebate de John William Cook. Y sin embargo, bueno, hubo una convocatoria de casi 80 personas en un videodebate que uno en principio dice, bueno, puede venir menos gente y en general vino más gente. Y creo que es un síntoma del momento político que estamos viviendo, ¿no? Hoy será la perlita el lugar, el escenario. Hoy es la perlita, sí. ¿Cómo llegan a elegir ese espacio para realizar esta jornada de cine de debate? En principio porque hay un conjunto de compañeros que están comenzando a participar de ese espacio. Es decir, una articulación. Así es. Hablabas de un nuevo tiempo de discusiones, de debates, a diferencia de años anteriores, lo cual hemos transitado en diferentes entrevistas que realizábamos desde que eras muy pequeño, por cierto, y charlábamos y veíamos todos los procesos que se venían viniendo, las dificultades de participar, ¿no? Más desde la parte de los jóvenes. Recuerdo aún una entrevista realizada en el año 2003, si no me falla la memoria, 2003-2004, en la Plaza de Álvarez, donde yo te consultaba por qué se hacía difícil la participación de los jóvenes en aquel momento, la lucha de los estudiantes. Más precisamente, y lo atábamos a lo que había sucedido en la noche de los lápices y todo el historial. Y ahora se está hablando mucho de la participación de los jóvenes. Aquí en la mesa tengo una revista llamada Contra Editorial del mes de agosto del año pasado, donde el tema principal, lo leo, el título es Volver a los 17, el regreso de los jóvenes a la política. Y a través de todo un trabajo de entrevistas realizadas a integrantes de la FUBA, también mencionan a William Cook como una cita de un texto que escribió en diciembre del 64, y van mencionando la participación de los jóvenes, empiezan a analizarse el protagonismo en las movilizaciones, en las luchas estudiantiles. ¿Cómo analizan ustedes este momento? En principio entendemos que hay una continuidad histórica, amén de lo que siempre piensa el liberalismo, donde piensa en términos de ruptura, de negación, de ausencia, cuando se habla del movimiento popular. No existimos. Creo que el modelo cultural civilización o barbarie ha implicado que la clase dominante argentina siempre ha querido invisibilizar los procesos de resistencia popular. Y creemos que hay una continuidad porque si bien a veces esa, digamos, si bien han masacrado 30.000 compañeros, si bien han privatizado todos los procesos políticos, ideológicos, no solamente las empresas del Estado, si bien han bombardeado mediáticamente a todos los sectores de la población que puede estar en condiciones de hacer un análisis crítico, hasta sectores medios críticos, colonizados cultural e ideológicamente, es decir, 30 años de debacle, entendemos que hay una una memoria oral subterránea que sigue resistiendo. Alcíar Humedo, en un libro, Los silencios y las voces, habla de que los pueblos, después de un gran genocidio, tienen un proceso de repliegue, pero que no significa una derrota terminal, total, sino que hay una resistencia hasta, digamos, de un traspaso de la historia de generación en generación, y que ese proceso es casi invisible. Y entendemos que en momentos de donde se abre nuevamente la confrontación con el bloque de las clases dominantes en este país, ese proceso subterráneo emerge. Uh-huh. Y con todas las contradicciones que podemos sentarnos a debatir horas de lo que entendemos como el kirchnerismo, en nuestra caracterización, que entendemos que la contradicción principal en este momento está dado por un proyecto que en sus líneas generales tiende la autodeterminación nacional y a ampliar o a reducir, digamos, la desigualdad social, uh-huh, con otro proyecto neoliberal puro vinculado al bloque de Estados Unidos en la región, vinculado a los principales grupos económicos concentrados. Tenemos que esa es la principal disputa, que si bien del 2003 hubo signos, recién en el 2008 con la 125 y con la histórica oligarquía Vendepatris y Paya en la calle, se abre la confrontación con la histórica clase dominante. Y cuando se abre la confrontación, ese proceso de resistencias, que yo digo a veces subterráneas, no de forma visible, irrumpe. Y irrumpe de forma generacional. Yo creo que hay una nueva generación de argentinos que comienza a creer que la vida pasa por otra cosa. Es decir, que no pasa solamente por, capaz, hacerla de uno, mirarse el ombligo y querer comprarse el auto, digamos. Como, sí. Capaz fue el verso que nos han inculcado a muchas generaciones de argentinos que fueron las que vinieron después del 76, ¿no? En esta disputa que estás mencionando, en estas posturas y que son parte de la gestión de este gobierno, sí, ¿quién va ganando? Nosotros caracterizamos esta etapa histórica como una porque etapa... lo he escuchado. Te lo pregunto porque lo vengo escuchando desde el 2003. Es un gobierno en disputa, se viene señalando este aspecto. Se ha hablado de los caudillos de la provincia de Buenos Aires, de los intendentes. Sí. Mira, nosotros tenemos una mirada que a veces hasta es diferente de muchos compañeros del kirchnerismo. Uh-huh. Nosotros no consideramos que estemos transitando una etapa histórica de ofensiva popular de masas. Uh-huh. Es decir, entendemos que es una etapa histórica a la cual caracterizamos como una etapa de equilibrio estratégico, de empate entre el movimiento popular, uh-huh, y el bloque oligárquico imperialista. Es decir, entendemos el kirchnerismo como expresión de este momento histórico particular, que no lo caracterizamos como repliegue popular, como puede ser la etapa que va del 76 al 2001-2003, uh-huh, donde claramente en la década del 90 hay un repliegue de masa y una ofensiva por parte del liberalismo colonizador, pero tampoco lo caracterizamos como una etapa de ofensiva de masas, como puede ser el 45 al 55, del 69 al 73, y entendemos que el Estado que emerge de una etapa caracterizada como de empate también es un Estado en disputa. Tenemos cuadros estratégicos de la calidad de Nilda Garré, que ha avanzado contra, por ejemplo, el autogobierno de la corporación policial, y tenemos todavía enquistado en el Estado, en el mismo aparato del Estado, elementos de una etapa histórica anterior. Cuadros del liberalismo, cuadros del enemigo, que siguen estando, digamos, en el Estado. Vamos a instalarnos en este tema que hablabas de la seguridad. Y creemos que digamos, estamos en un momento de empate, en tanto que el bloque oligárquico imperialista, con sus macarones de prueba, como el Grupo Clarín, no tienen todavía el suficiente consenso sobre la sociedad para retrotraer el país a antes del 2003, pero tampoco tenemos, del lado del campo nacional y popular, la suficiente fuerza en términos de organización popular y en términos de pueblo movilizado, uh-huh, para profundizar este modelo económico en una real política de liberación nacional. Te iba a preguntar sobre seguridad puntualmente. ¿Cómo estás viviendo como joven la disputa, el debate en realidad generado por la baja imputabilidad? Algo que lo propone el gobierno de la provincia de Buenos Aires y que lo acompaña, lo ha declarado así, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sí, es un tema complejo con sentimientos encontrados. Yo sé que vengo acá por un espacio político en el cual soy orgánico, uh-huh, pero te digo libremente como compañero. Hemos tenido como muchos debates, yo he tenido como posiciones contrarias en de un tiempo hasta otro. En principio, nosotros entendemos que la seguridad, digamos, es un debate tramposo, en tanto que solamente cuando haya real dignificación del conjunto del pueblo argentino, cuando haya justicia social plena, uh-huh, va a haber menos cárceles. Más allá que es medio mecánico el planteo, pero digo, en términos generales es algo que se construye a mediano o largo plazo. Con lo cual, digamos, medidas como este estilo, creemos que son, digamos, no atacan el problema de raíz. Uh-huh. Ahora bien, es complejo en tanto que la baja de edad de imputabilidad instala también un tema de que los menores no están teniendo, están muchas veces quedando bajo el autoritarismo de los jueces, es decir, no tienen ningún tipo de capacidad de defensa. Uh-huh. Entonces, muchos sectores vinculados, no, a ver, a Opus Dei o a lo más retrógrado de la derecha, sino mismo compañeros de izquierda, hasta ni siquiera kirchneristas puros, plantean de que depende de cómo se ejecute y de cómo se acompañe por el conjunto de la sociedad, hay una lectura de que bajar la ley de imputabilidad puede permitir, si esto va acompañado también con una modificación del Código Procesal Penal, uh-huh, y con un régimen adaptado para jóvenes que lo impulsa Zaffaroni, es decir, no lo impulsa un juez, o sea, vinculado con la dictadura, sino un juez mínimamente compañero, o que entendemos que tiene una mirada distinta de lo judicial, puede ser interpretada también como una ley que permitiría ganar en derechos a jóvenes que hoy, hasta los 18 años, están bajo la arbitrariedad de lo que diga el juez. Digamos. Y donde no necesariamente, o sea, esto igualmente hay que discutirlo, pero a ver, no necesariamente no está implicando que se procesen en cárceles comunes con adultos, sino que están planteando institutos, mm, que después digo, a ver, yo tampoco me pongo a defenderlo porque yo sé lo que son los institutos, sé lo que es el Estado hoy y entendemos que también es, que no muchas veces se pueden encontrar en contextos que no ayuden a reincorporar a un pibe a la sociedad, digamos. Cuando te lo consultaba, es porque se ha instalado este debate de, bueno, las diferencias entre el gobierno de la provincia, el gobierno nacional. Aquí mismo, donde está sentado, estuvo presente el director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno, Miguel Fernández, sí, remarcando que era una medida de derecha, ¿no? Hasta que le hicimos escuchar el audio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, acompañando esta postura, porque bien sabemos que el gobernador no va a hacer nada sin consultar a la presidenta. Uh-huh. Ustedes, si este debate se instala, ¿cuál va a ser la postura que van a tener como jóvenes, más particularmente? Porque de algún modo estamos hablando de apropiarse de espacios. Hoy hablamos de esta jornada de debate que se va a realizar, esto de la participación de los jóvenes. Esto implica también una realidad que están viviendo los jóvenes. Cuando los vemos aquí en la Plaza Central de Moreno, donde se los detienen por portadores de rostros, los casos de gatillo fácil, es una realidad que sigue instalada, por más reformas contra reformas que se pueda hacer en las fuerzas policiales. Sí, de hecho, nos acercamos al 20 aniversario del asesinato de Walter Uracio, por, uh-huh, ejemplo. Sí, un tema que vamos a estar trabajando en el día de hoy, justo en la columna de Correpi. Sí, nuestra postura en general en torno a el aparato represivo que encarna la policía es, como peronistas, uh-huh, como kirchneristas, pero principalmente tomándonos de la tradición de lucha del peronismo, es que siempre las fuerzas de seguridad han estado, salvo muy pocos casos en la historia, modeladas a imagen y semejanza de los intereses del imperialismo en la región. Y en ese sentido, atacan a los sectores populares y a los sectores más pobres. Nosotros tenemos una mirada, si querés, distinta, o que intentamos complejizar la mirada en torno al Estado. Nosotros, uh-huh, creemos, a diferencia de lo que es el marxismo más vulgar, que entiende que el Estado es la herramienta de la clase dominante y que la naturaleza intrínseca del Estado es represiva. Uh-huh. Nosotros tomamos un concepto de Álvaro García Linera, que lo tributa de Gramsci, que es entender el Estado como un Estado integral o Estado ampliado, que plantea que el Estado es la expresión de una correlación de fuerzas determinada en una sociedad determinada. Es decir, el Estado es la expresión de una relación de fuerzas en una sociedad. En ese sentido, nosotros consideramos que el gobierno está en manejo del kirchnerismo, pero el kirchnerismo no ha podido manejar el todo del Estado. Es decir, creemos que el poder político controla el gobierno, pero no ha tenido manejo total del Estado. Que el Estado, producto de que estamos en una etapa histórica donde la correlación de fuerzas entre el campo popular y la oligarquía, los grupos económicos, es una situación de empate, donde nosotros no podemos profundizar la organización popular y ellos tampoco tienen el suficiente consenso para retrotraer el país a la década del 90, entendemos que el Estado que emerge de esa situación es un Estado en disputa, donde tenés cuadros del campo popular intentando desenvolver una política diferente, como puede ser, por ejemplo, lo que se ha hecho en el Ministerio de Defensa, cambiando los planes de estudio para los militares, y tenemos esferas del Estado en manos también de o tecnócratas liberales, o que desvirtúan las políticas que desenvuelve el gobierno nacional, o directamente cuadros formados por el neoliberalismo. Hablando entonces, del rol del Estado. Entonces, eso se expresa hoy en gran medida en la policía bonaerense y en la policía federal. Algo que te voy a preguntar respecto a esto del rol del Estado. Sobre el parque indoamericano, por ejemplo, cuando uno escuchaba los testimonios del gobierno nacional, los funcionarios del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, había mucha coincidencia. Y más se nota aún cuando Aníbal Fernández sale a decir y advertir a la gente que si seguían con las tomas, no iba a haber planes sociales y programas sociales para esa gente. ¿Ustedes cómo analizan esas acciones que de un modo muestran? Fernando, yo a ver si no recuerdo mal. Yo escuchaba los voceros del funcionario, de los funcionarios del kirchnerismo y planteaban de que problemáticas sociales no se resuelven con palos. Yo lo que estoy preguntando es lo que dijo Aníbal Fernández, que era muy coincidente con lo que decía el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, lo cual sonó más a amenaza a la gente que estaba tratando de tener un techo digno que encontrar una respuesta concreta. Y si uno habla con la gente del parque indoamericano actualmente, va a encontrar que sigue con la misma problemática y sin resolverse, más allá de los acuerdos que se llegaron con ambos gobiernos. Por eso ahí hablamos del rol del Estado en la actualidad. Sí, mira, te repito, no es por hacer un contrapunto, quizás puedo admitir cierta falta de información, pero lo que uno se acuerda y lee de ese momento donde había una discusión instalada en los medios con funcionarios del gobierno de la nación y funcionarios del gobierno de la ciudad, yo me acuerdo claramente, inclusive del propio Aníbal Fernández, que planteaba que la situación del parque indoamericano tenía que ver con un conflicto social dado la nefasta política de viviendas que encaraba el gobierno de la ciudad y que no se iba a resolver con represión. O sea, me parece que en ese sentido fue muy claro el gobierno, ¿no? Disculpame si digamos... Es que yo estoy mencionando el rol del Estado desde otro lugar. Cuando él dice, si siguen con la toma, estas palabras es más, si podemos buscar el archivo, si podemos buscar el archivo que lo tenemos aquí, tenemos el audio de Aníbal Fernández, él menciona esto de, bueno, si siguen con la toma, no habrá planes sociales, programas sociales. Es decir, cero participación del Estado para la gente que decía tomar los predios. Cuando uno lo escucha, que luego se llega al acuerdo entre la Ciudad de Buenos Aires y la ciudad y el Gobierno Nacional, uno ahí percibe mucha coincidencia en cómo ver las políticas de Estado. Sí. En eso me refiero, en ese punto me refiero, el núcleo. Sí, a ver, me parece que el comentario de Aníbal Fernández yo no lo escuché en principio. Y digamos, hay que ver primero el contexto en que lo dijo, pero digamos, uno rastrea cómo ha, encarado todos los conflictos sociales el gobierno nacional del 2003 a esta parte, y ha habido una clara política de no represión. En segundo término, Macri, no solamente en discursos xenófobos, que ha echado la culpa a la comunidad boliviana, sino con un accionar permanente de la USEP, que son parapoliciales fascistas, me parece que no hay punto de coincidencia y me parece que no tiene que ver con la realidad plantear de que la política de la ciudad y la política de la nación, hay una coincidencia en cómo resolver los conflictos sociales. Amén de alguna bravuconada de Aníbal Fernández, que yo no me voy a poner a defender a Aníbal Fernández, digamos. Si lo dijo, yo tengo el suficiente análisis crítico para distanciarse. Fue discursivamente y una medida política, porque lo que le estaba diciendo a la gente era, miren muchachos, que de esta forma no se logra nada. Lo recuerdo, por eso te lo mencionaba más como... ¿Cómo conviven en estas cuestiones de disputa que vos señalabas estas relaciones? Cuando se habla de no dar un paso atrás, ¿esto es un paso atrás? Te lo pregunto. Mira, no voy a insistir sobre el comentario de Aníbal Fernández. Uh-huh. Uno, yo tengo análisis crítico. Si lo escucho, me comprometo a venir a decírtelo y decir, mira, escuché, o grabámelo. Lo estamos buscando. Búscamelo. Y digamos, te voy a hacer un análisis crítico. La producción lo está haciendo. Pero igual no es quedarnos ahí. En realidad, claro. Es profundizar en esto que estábamos señalando, ¿no? Esto de las políticas, como vos lo decías, de Estado. Uh-huh. En términos de políticas de Estado, ha habido un piso de conquistas que, entiendo la contradicción principal que está planteada en que todos los sectores de la derecha recalcitrante, históricamente cómplice de los golpes de Estado, están en contra del kirchnerismo, no por las críticas que uno, desde un horizonte ideológico que acuerda, puede estar, sino que está en contra por todas las cosas que han significado un avance para la dignificación del pueblo. Eso no hay que dar un paso atrás. Es decir, ese piso de conquistas, entendemos que no se negocia. Por eso decimos ni un paso atrás. Ahora, hay un conjunto de contradicciones y déficits que pueden expresar mismos voceros del gobierno o mismos elementos del Estado, que entendemos como que es propio de una situación donde el movimiento popular no ha madurado las dirigencias y la organización necesaria para imponer de forma total sus intereses. Y esto ha sido histórico de todas las discusiones en torno a los procesos populares. La misma discusión que tenían, por ejemplo, desde Cárdenas hasta Perón, donde un conductor estratégico tiene que conducir una realidad determinada, y en esa realidad determinada hay elementos que quizás no tienen que ver con la ideología de uno. Ahí estamos buscando el audio, que ya lo estamos consiguiendo. Pero creemos que es una contradicción secundaria. No, para no quedarnos en el audio en sí, pero para que los oyentes sepan de lo que estamos hablando, porque capaz que está sintonizando la radio y dicen, ¿qué está diciendo Fernando Ochoa o Ignacio Vélez? ¿No? Hablando de los dichos de Aníbal Fernández. Te invito a escucharlo, ahí lo estamos preparando, de las palabras en la voz de Aníbal Fernández, señalando en un momento muy particular, cuando se estaba llegando a la resolución del conflicto en el Parque Indoamericano, lo siguiente, que es muy gráfico para entender el rol del Estado, en este caso del Estado de la Ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional, que luego llegan a una resolución en conjunto. Ahí le vamos a enviar a nuestros compañeros el material en la lista correspondiente. Ahí está, no sé si lo tienen, ahí lo tienen, para escuchar la palabra, pero repito, no es quedarnos aquí, lo vamos a poner para que grafique al oyente de lo que estábamos hablando y entender también que a veces lo discursivo también hace a las políticas de Estado. En este caso escuchamos a Aníbal Fernández diciendo lo siguiente, ya está la producción ahí, ahí andamos, ahí escuchamos, nosotros seguimos en la 90.1 de la siguiente manera. Llegamos a un acuerdo que lo que acaba de plantear Rodríguez Larreta respecto de la ciudad para nosotros es una decisión desde el punto de vista nacional. Todo aquel que usurpe o tome o se ponga en un ámbito público o privado no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de vivienda, ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, de ninguna manera. En ninguno de los planes tendrá derecho a acceder a la vivienda aquel que tome o usurpe un terreno, vuelvo a insistir, público o privado. No solamente nos detendremos en ese punto, porque aquel que usurpe o tome un terreno público o privado, aparte de no tener derecho de formar parte de un plan de viviendas, ya sea el plan federal o el plan de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, o acceder a, en tiempos futuros, a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social. Con lo cual, las condiciones son la de discutir las cosas en el ámbito que correspondan y no ser beneficiados bajo ningún punto de vista por presión alguna, mucho menos en términos de tomar un espacio, vuelvo a insistir, ya sea público o privado. Bueno, ahí escuchamos la palabra de lo que estábamos señalando, pero no es quedarnos aquí, sino empezar a entender lo que está sucediendo en la actualidad, en la realidad, y en este caso, como lo decía Aníbal Fernández, una medida del gobierno nacional, ya no era lo discursivo simplemente, sino era una decisión política en aquel momento del Parque Indoamericano y un acuerdo con el gobierno de la ciudad. La jornada del día de hoy abre estos debates, muy interesantes por cierto, y esto va a ser en La Perlita, repetimos, ¿a partir de qué hora? ¿19 horas comienza? 19 horas comienza, sí, sí. Y va a ser Al Sur de la Frontera, película de Oliver Stone. El debate va a ir, porque a veces se da esta modalidad, uno ha ido a mesas de debate, se ve toda la película y luego se debate, ¿o se va a hacer un intervalo? No, se va a pasar la película y se va a generar el debate posteriormente. Muy interesante esta película para trabajar, le repito a los oyentes, que es de Oliver Stone, es Al Sur de la Frontera. Lo que señala, y un punto muy particular, es esto que decías de los procesos en América Latina, incluye Argentina, Venezuela, Bolivia, los presidentes hablando, también está Raúl Castro, que también habla de la situación actual de la Argentina. Además dice, Venezuela es compañero, no es hijo de Cuba. En un momento de la película que se los recomiendo a los oyentes que están escuchando ver esta película. Sí, yo si sigo relato toda la película, porque es una película bastante interesante. Bueno, pero bueno, puntualmente con lo anterior, digamos, del comentario de Aníbal Fernández. En principio, para analizar una política de Estado, porque ese es el eje, me parece que no es el mejor mecanismo tomar una definición en un contexto de negociación con el gobierno de la ciudad, recalcando de que siempre se condenó la represión y recalcando de que siempre el planteo de todos los funcionarios del gobierno nacional, que encabeza Cristina Fernández, fue que el conflicto social se resuelve con políticas sociales y no apelando al Estado gendarme de la década del 90 que el gobierno de la ciudad siempre hoy está encarnando. Primer punto. Y si analizamos la política de Estado del gobierno nacional del 2003 a esta parte, uno entiende y comprende de que ha habido muchos avances en relación a comenzar a reconstituir un sujeto de derecho desde lo más profundo de nuestro pueblo, desde la tarea del Ministerio de Desarrollo, desde la tarea de los planes de viviendas que se realizaron. Ahora bien, hay contradicciones, pero esas contradicciones hay que analizarlas en tanto de cómo estamos como sociedad y de qué época histórica venimos. Y nosotros que nos consideramos, que nosotros aspiramos a algo más que, digamos, lo que se ha conseguido. Nosotros creemos que hay que realizar una revolución en este país donde los recursos que hoy siguen enajenados a los intereses extranjeros hay que nacionalizarlos, donde nosotros consideramos que todavía hay que profundizar esto en una real política de liberación en consonancia con el ALBA. Ahora bien, esas contradicciones tenemos que colocarlas en un papel secundario, porque la contradicción principal hoy es que la derecha tiene una fuerza y un consenso todavía por muchos sectores de la sociedad que puede realmente poner en peligro el piso de conquistas que se ha alcanzado. Entonces, el rol de la izquierda, teniendo en cuenta un análisis crítico de cuál fue el papel de la izquierda en la Argentina, teniendo en cuenta que la izquierda marchó con Braden en el 45, sí, el sector de la izquierda, la izquierda apoyó el golpe contra Irigoyen, la izquierda, sin necesidad, nosotros somos kirchneristas, somos peronistas y somos movimentistas, entonces vamos a pelearla desde el movimiento, porque creemos que el Frente Nacional, que hoy expresa el kirchnerismo, es el cauce por donde se va gestando la conciencia política de las mayorías. Pero la izquierda, organizada en torno a un partido, sin necesidad de comprometerse políticamente con el kirchnerismo, como decía Lenin, marchar separados y golpear juntos. No queremos una izquierda boba, como dice Rafael Correa, que por tomando contradicciones reales que puede expresarse en el Estado, se confunda de enemigo y terminen haciendo el vocero por izquierda o el ala de izquierda de la derecha reaccionaria. Como ha pasado que muchos ilustres personajes de izquierda sentados en la mesa de Mariano Grondona, Mariano Grondona le decía, qué bueno tenerte cerca, Pino en este caso. Y Pino, con una risa graciosa, decía, asintía con la cabeza. No queremos una izquierda que hoy sea la vocera por izquierda de los intereses de la oligarquía y los grupos económicos en nuestro país. Vamos a estar hablando más adelante de este tema y más, te comprometo para hacer un debate aquí en la mesa. Es muy interesante porque lo venía pensando y estas cosas se dan porque comenzamos a hablar y de repente se instala el debate y es muy interesante. Y volviendo al sur de la frontera. Y al sur de la frontera, pero antes me parece muy interesante ya hablar del rol de los partidos políticos en la historia, ¿no? Porque por un lado está la izquierda y también el peronismo, porque mencionabas Pino Solanas. Y Pino Solanas fue un cuadro peronista. O sea, yo recuerdo la hora de los hornos, la entrevista a Juan Domingo Perón. Entonces es muy rico el debate para generarlo más adelante, muy interesante. Y también analizar algunos conceptos brindados aquí en la mesa. En algunos coincido, en algunos no coincido. Pero me parece interesante abrir el juego. Lo vamos a hacer. Por supuesto, y con elementos de análisis reales, complejizando la mirada. Me parece que no estamos muy equivocados en hacer un análisis mecánico de una realidad complejísima. O si nos quedamos en una pereza intelectual de análisis también. Sí. Volvemos al sur de la frontera. Repetimos, a las 19 horas. A las 19 horas, analizar la realidad histórica de América Latina, el rol de los medios de comunicación al servicio del imperialismo, y también a pensar el rol de las izquierdas infantiles que pegan por izquierda, pero son funcionales a la derecha y que lo utiliza los medios de comunicación. Sí, otro día vamos a hablar de la funcionalidad, esa funcionalidad que es parte de la pereza intelectual, ¿no? O estás de un lado o estás del otro, y ahí sí se reduce el relato de la realidad. Pero bueno, vamos a estar trabajándolo. Forma bueno, parte de la discusión, Fernando. Es un parte de la discusión. Nosotros continuamos en la 90.1 de la siguiente manera. Para divertirte, nunca es tarde. Todo un buen periodista debe saber leer. Segundo, si fuera posible, también debe saber escribir. Tercero, debe tener como mínimo sexto grado aprobado. Cuarto, debe saber la tabla de multiplicación con los dos ojos cerrados. Quinto, debe tener en perfectas condiciones su lápiz, sacapunta, cuaderno, pluma, cucharita, limpia pluma y tintero involcable. Sexto, queda terminantemente prohibido a los señores periodistas afanarse la noticia de los diarios. Que para eso tienen la teletica. Nunca es tarde. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE, Piovano 3165, Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. A estos compañeros que están detrás nuestros. ¿Vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Y muchos están acá atrás. Y más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa. Trampa, tu juego de amor es una trampa. Todo tu calor es una trampa. Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Tardecita, che, ¿eh? Unos mates, por favor, del otro lado, ahí estamos. Nosotros continuamos, quedé así, ¿no? Cuando uno viene y baja un poco. Y aquí a mi lado está mi compañero Juan Ledesma, con la columna Antirrepresivo, así le pusimos nombre, luego de mucho tiempo, de Correpi, aquí en la 90.1, como todos los miércoles, por ahora. Vamos adelantando que vamos a cambiar de día, pero por ahora los miércoles. Así es. Ya apareció. Un miércoles más con la columna antirrepresiva, o antirrepresivo como acaba de definirla el compañero Fernando. Tenemos una compañera nueva de Correpi que está acá con nosotros. A quien saludamos. Lucía Sánchez Vilar, te saludamos. Y bueno, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas tardes. Bueno, hoy básicamente lo que queríamos instalar nuevamente es, ya que estamos bastante cerca del Día Internacional del Preso Político. Uh-huh. Algunos audios que conseguimos de otros compañeros que estuvieron visitando a Karina Germano López, la gallega. Así que queríamos compartir estos audios con los oyentes y luego poder desarrollar algunos puntos sobre la libertad de los presos políticos y luego comunicarnos telefónicamente con una compañera que está yendo a visitar a la gallega. Escuchamos entonces cuando Karina se presenta y cuenta todo lo que le sucedió cronológicamente, una entrevista realizada por compañeros que aportan este documento para que nosotros podamos escuchar la palabra y el testimonio de Karina, que luego también va a hablar de su rol en el penal, de cómo viene trabajando diariamente. Pero ahora escuchamos a Karina Lavalle, que se presenta y nos cuenta cronológicamente los hechos. soy la Galle, soy Karina. Estoy aquí en el correccional de mujeres de Seiza, unidad 3. Quería contarles que, bueno, yo nací en Argentina, soy hija de desaparecidos, o sea, chuparon a mi viejo en el 76, que militaba en la organización Montoneros, de lo cual mi vieja, mía, mi hermano más pequeño nos saca de la Argentina y llegamos a Brasil, donde nos exilian a Suecia. Después de 2 años de vivir en Suecia, mi vieja opina que no es una sociedad muy adecuada para nosotros por el choque cultural, entonces nos mudamos a España. Primero al País Vasco y después a Cataluña, donde estuve, ahí digamos donde me crié, me formé y demás, hasta que en el año 98 decidí volver a Argentina por primera vez después de 23 años para reconstruir la militancia y el secuestro de mi viejo. Me encuentro que él no estaba denunciado como desaparecido, o sea, no figuraba en la CONADEP, y empiezo a hacer esa reconstrucción. Desde el 98 hasta el 2000, viajando una vez por año a Barcelona, lo cual trabajaba 3-4 meses para poder tener otro pasaje de ida y vuelta abierto durante un año para Buenos Aires. Y aquí, bueno, aquí estuve en la agrupación Hijos Capital, después en la regional de Hijos Zona Norte, la cual tomamos una casa en San Fernando y, bueno, militábamos ahí con dos barrios de la zona y con las madres de las víctimas de Gatillo Fácil, y nos dedicamos a escrachar algunos canas y demás, aparte de hacer, bueno, todo el laburo coordinado con Hijos Capital, que eran los encuentros nacionales. Fuimos en Zona Norte anfitriones de un encuentro nacional de la Comisión de Identidad, hacíamos scratches y demás, todo lo típico de Hijos. Después de eso, bueno, una Navidad decido irme a Brasil, ya que estaba todo paralizado aquí en Buenos Aires por los trámites, por la reconstrucción, por todo eso. Y esto fue el 2001, que justo me perdí en la gran bataola de aquí del 2001. Estando allí, caigo presa con unos compañeros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y del MIR chilenos, donde nos acusan del secuestro del publicista Washington Oliveto. Ahí, a partir de mi encierro, después fui condenada a 16 años, igual que los 6 compañeros que caímos, y posteriormente, en una segunda instancia, ya que no se quedaron conformes con los 16 años, nos condenaron a 30 años. Después de eso, después de 5 años de permanecer en la penitenciaría de Carandirú, de mujeres, en Sao Paulo, consigo mi traslado a Argentina por un tratado bilateral Brasil-Argentina sobre presos condenados. A partir de ahí, llego acá a Ezeiza en noviembre del 2006, cuando, según la ley de ejecución brasilera, a mí en diciembre ya me correspondían las salidas transitorias. La justicia argentina me veta ese beneficio, aludiendo que aquí tengo que cumplir con la ley de ejecución penal argentina, que no dice un sexto de pena como la brasilera, sino la mitad de la condena. O sea, agravan mi detención en 10 años. Bueno, escuchábamos este audio de Karina Germano López, la gallega, en el penal de Ezeiza, donde describía, ¿no?, su militancia en aquellas épocas cuando estaba organizada en Hijos. Y algo importante que quería señalar era la relación entre la detención de su padre en aquellos años de la dictadura en Argentina y la política de Estado como continuación de un aparato represivo fijado en aquellos casos de Gatillo Fácil de esa época, donde ella acompañaba en los scratches, seguramente organizando a los familiares y, y continuando la lucha contra la represión que hasta el día de hoy continúa, ¿no? Y en ese sentido, bueno, me parece que tendríamos que citar de nuevo a Ricardo Mazzetti, donde él plantea que la gendarmería, la policía y el ejército fueron creados para defender los intereses de los ricos y no de los pobres, ¿no? Una cita que nos muestra y nos refleja la realidad también, ¿no?, que se está viviendo. Y en esa sintonía, como para reafirmar lo que nos contaba la gallega, ahora nos va a describir con el próximo audio cómo se fue organizando dentro del penal y constituir una universidad dentro del penal, ¿no? La escuchamos. Y contame, bueno, ahora el laburo que estás haciendo ahí en el penal con las presas, que estuviste estudiando. Bueno, yo acá, como les conté, llevo 4 años en Ezeiza, llegué en noviembre del 2006, en el cual yo en Brasil, yo cuando entré en Cana, entré solamente con la primaria. En Brasil me hice la secundaria para adultos en portugués, y al llegar acá a la cárcel de Ezeiza, me asombré muchísimo de la posibilidad de estudiar en la universidad. Gracias a un programa que tiene la UBA, que se llama Programa UBA 22, que es Educación Universitaria en Cárceles. Me anoté al CBC, completé en el primer año todo mi CBC, y después arranqué con la única carrera que se estaba dictando en esta unidad, que es Sociología. Ahí comencé a cursar varias materias, y en el 2007, en noviembre del 2007, inauguramos el Centro Universitario Ezeiza, CUE. Esto lo hicimos, o sea, hace 20 y pico de años que acá se dicta la carrera de Sociología, pero era un grupo de universitarias que nunca se había conformado como centro universitario. Nosotros, siguiendo los pasos del ejemplo de Devoto, ya que el CUT de Devoto lleva 25 años como centro, y modificando un poco, digamos, la temática de lo que es el centro, su estatuto y demás, por una cuestión de género y también, digamos, una posición política de decir, bueno, que este centro de aquí no sería un centro elitista de chicas que estén, digamos, acomodadas o beneficiadas por el hecho de estudiar, sino que se convierta en una herramienta para toda la población de la unidad. Una herramienta en el sentido de que, tomando todos los problemas que había en la unidad en ese momento, con una superpoblación había acá hay una capacidad para 450 presas y en ese momento éramos 800, y las complicaciones eran muchísimas. Una de ellas era la violencia interna debido a varios motivos. Violencia interna, me refiero a violencia entre las propias compañeras. Y uno de los motivos era la incomunicación entre pabellones, cosa que intentamos solventar en un principio a través de una publicación interna que se llama Oasis, que hasta el día de hoy seguimos con todas las complicaciones que conlleva sacando, editando. A partir de ahí también conseguimos tener unas reuniones con voceras de todos los pabellones, con la dirección del penal y la dirección del Servicio Penitenciario Federal, y poder solucionar también problemas entre nosotras, ¿no? También desde el centro universitario se plantea organizar talleres culturales para que la población salga más de su encierro, que también eso motiva mucha violencia interna, el no tener ningún tipo de actividad nada más que salir a trabajar cuando tienes trabajo. Y entonces ahí se empezaron a organizar talleres que, gracias a un montón de agrupaciones, organismos y compañeros de fuera, con toda la buena voluntad y su compromiso social, han venido a impartir, como por ejemplo el de periodismo, que se empezó a dictar con la agencia Rodolfo Walsh y terminó siendo de la agencia Rodolfo Walsh y de Educación Popular de Pañuelos en Rebeldía, uno de títeres, uno de, también hubo uno de educación popular, ahora se está organizando uno de género, uno de cine. O sea, la idea es poder que las chicas tengan la mayor participación posible en todos los talleres culturales. Bueno, escuchábamos el otro audio de Karina Germano López, La verdad que muy importante escuchar sus palabras y saber que ella continúa su militancia aún siendo una presa política. Ahora iríamos a la realidad inmediata, que es algo concreto que estamos viviendo acá con la situación de muchos procesados, compañeros de distintas situación que hoy viven un montón de compañeros que salen a luchar y que son parte de una política de criminalización de la protesta. Así que ahora veíamos importante también contactarnos con los compañeros que están organizando para el día 15 de abril un acto en Callao y Corrientes por el Día Internacional del Preso Político. Así que veíamos de vital importancia poner al aire a estos compañeros que son aquellos que vienen llevando a cabo las actividades. Así que nos comunicamos con Carolina, integrante de Fogoneros. Te saludamos, Carolina, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, queríamos saber acerca del acto que se va a realizar en Callao y Corrientes por el Día Internacional del Preso Político, ¿no? Ya que estuviste con los otros compañeros que están organizándolo. Si nos podías... Sí, efectivamente, en conmemoración al acto del Día Internacional del Preso Político, que es el 17 de abril, en verdad, el domingo, se va a estar haciendo un acto este viernes 15 de abril a las 17 horas en la esquina de Callao y Corrientes. Va a haber una concentración. Ayer se resolvió eso entre más de 50 organizaciones que participaron de la reunión en el Hotel Bauen, en un espacio recuperado del Hotel Bauen. Y el martes que viene va a haber 18:30 horas una segunda instancia de reunión organizativa, pero sí está confirmada la convocatoria para las 17 horas en Callao y Corrientes, por la libertad de todos los presos por luchar en escala mundial, ¿no es cierto? Porque el día es el Día Internacional del Preso y en representación de eso van a estar hablando representantes de los presos políticos en el País Vasco, en Colombia, en el Perú, y en diversos países de Latinoamérica fundamentalmente, pero de todo el mundo. Bueno, Carolina, si nos podés describir un poco cómo surge la idea de organizar el Día Internacional del Preso Político, de llevarlo a cabo, digamos, desde dónde surge, si nos podrías comentar un poco, ¿no?, para cerrar la nota y ya pasar al siguiente parte del bloque. ¿Acá en Argentina te referís? Sí, específicamente acá en Argentina, ¿cómo surge la idea de constituir ese día? Ajá, bueno, un grupo de organizaciones que ya vienen haciendo un trabajo muy importante por la libertad de los presos por luchar, que sabemos que es un tema que muchos son muy pocos, digamos, los que realmente están dispuestos a dar la pelea por la libertad de los luchadores populares. Bueno, un grupo de organizaciones que ya hace rato viene dando la pelea en este sentido y que se viene ocupando de difundir los casos que tenemos actualmente en Argentina bajo un gobierno de derechos humanos y bajo un gobierno supuestamente progresista, en donde es más donde cada día crece más la cantidad de presos y de procesados que tenemos por luchar. Bueno, sentimos la necesidad entre diversas organizaciones, espacios y organismos de derechos humanos de nuclearnos para ponernos nuestra acción, para ponernos a disposición en la calle por la libertad de esos presos. Bueno, Carolina, te agradecíamos la comunicación, así que vamos a continuar comunicándonos con vos para que nos describas cómo siguen estas reuniones y cómo se preparan para la actividad. Perfecto, seguiremos en contacto para eso. Muchas gracias a ustedes por difundirlo. Bueno, un abrazo grande. Hasta luego, un abrazo. Nos estamos bien. Bueno, acá escuchábamos a Carolina, integrante de Fogoneros, una organización política, que es parte de esta convocatoria y ya parte de un histórico plan de lucha que vienen llevando las distintas organizaciones que luchan por la libertad de los presos y por la represión que hoy continúa, más allá de que hayan pasado 35 años de la dictadura y que este gobierno siga diciendo que no hay represión. Sí, ahí mencionábamos y escuchábamos el testimonio que refleja esto que siempre lo hemos remarcado a través que se inició la columna aquí en Nunca es Tarde, la represión selectiva, ¿no? Uno de los aspectos que hemos trabajado, además también de la represión preventiva, y ahora se profundiza uno más, porque cuando uno escuchaba a Karina contar cronológicamente todo lo que le tocó vivir, y luego también cómo se instala en el trabajo en el penal a través de la realización de talleres, ella mencionaba, ¿no? Taller de periodismo que se va generando también en el ámbito de experiencias que rompan de algún modo el aislamiento en las que están sumergidas. Sí, en realidad lo importante de esto es llevar adelante una campaña amplia por la libertad de los presos uh-huh. políticos, donde aquellas organizaciones que, digamos, hoy llevan adelante o plantean luchar por los derechos humanos sean parte de esa campaña amplia y que no se invisibilice, como viene ocurriendo, como parte de una política de este Estado que solamente pone eje sobre los derechos humanos del pasado y se olvida de que hoy Roberto Martino sigue preso en la cárcel de Marcos Paz. Se olvida también de que a Quebracho lo acaban de procesar nuevamente por un juicio llevado a cabo ya años atrás por una causa que se llevó a cabo contra el escrache que se realizó por la llegada de Rodrigo Rato, representante uh-huh. del FMI. Hablábamos la semana pasada, por cierto. Y que parte de esta política de Estado, dentro de las dos variantes que venimos analizando durante los programas, la represión selectiva y preventiva, se siguen agudizando los casos de gatillo fácil. Estamos ingresando a este mes, que es un mes donde se van a cumplir muy cercanamente los 20 años uh-huh. del caso emblemático de Bulacio. Y dentro de ese contexto seguimos entendiendo que las rejas y los palos son armas del Estado, como dice Todos tus muertos en aquella canción del disco Nena de Hiroshima, que ahora en un rato la vamos a pasar, como que refleja muy bien esta situación, ¿no? Sobre este punto, y para darle también apertura a nuestra compañera que está aquí al lado, los invito a escuchar un corte de audio donde María del Carmen Verdú, en la manifestación del año pasado que se hizo sobre Walter Bulacio, remarcaba algunos aspectos de esta lucha constante, de esto que estábamos señalando, para que luego nuestra compañera empiece a profundizar este mes muy particular, por cierto, un año más de lo que significó el caso Walter Bulacio, muy lejos de la interpretación de algunos programas de televisión cuando hicieron como una interpretación de ese suceso, de la realidad, casi llevándolo a una caricatura del tratamiento de ese momento. Recuerdo que era en Canal 9 que se realizaban esta novela de los lunes con hechos reales, y realmente el tratamiento que se le daba, bien lo critica María del Carmen Verdú en su libro, cuando uno hace la lectura de la interpretación que había hecho el autor. Ahora escuchamos a María del Carmen Verdú hablando el año pasado, cuando se cumplía un año más de la muerte y el asesinato de Walter Bulacio. Unidos con un operativo tan deliberadamente previsto que los colectivos de línea para trasladar a los presos a la comisaría 35 fueron requisados muchas horas antes de que llegara el primer chico a Núñez. Nada demasiado especial en los pibes arreados como ganado en colectivos, en carros de asalto, en celulares, hasta la comisaría 35. Pero esa noche algo cambió. Uno de esos pibes, de 17 años, Walter Bulacio, salió al día siguiente en una ambulancia hacia un hospital. Era el hijo mayor de un matrimonio de trabajadores de Aldo Bonzi. Y tres hospitales y una semana después, Walter murió. Y el pibe de Bonzi, ese pibe que no tenía nada especial, se convirtió en emblema de la denuncia y de la lucha contra las detenciones arbitrarias, contra el gatillo fácil, contra la tortura. Y empezó, a través de su nombre, a hacer referencia ineludible en la organización antirrepresiva. Al calor de aquellas primeras movilizaciones, donde se escuchaba la consigna, yo sabía que a Walter lo mató la policía, terminó de parirse Correpi como expresión orgánica de esa lucha antirrepresiva. Pasaron 19 años, pero en las canchas de fútbol, en los recitales de rock, en los escraches a las comisarías o en las marchas contra el gatillo fácil, seguimos escuchando aquella consigna. A veces con otro nombre en lugar de Walter. A veces generalizando, a los pibes los mató la policía. y hoy gritan yo sabía, yo sabía. Pibes que no habían nacido, o eran bebés, aquella noche de abril de 1991. Pero que saben, y saben porque no necesitan que nadie les venga a contar cuál es el rol de la policía. Porque lo viven en el cuero, en su propio cuero, todos los días en sus barrios. A lo largo de estos 19 años también, cada uno de los sucesivos gobiernos democráticos hizo lo suyo para legitimar la represión y garantizar la impunidad. El gobierno de Menem, el gobierno de la Alianza, el gobierno de Dualde, el gobierno de los Kirchner, compitieron para ver quién defendía y pertrechaba mejor su policía, porque en cada turno fue su policía. Bueno, escuchábamos el audio de María del Carmen Verdú el año pasado cuando se realizó un acto más para repudiar la muerte y asesinato de Bulacio, ¿no? Bueno, le damos lugar a la compañera Lucía para que exprese su informe, ¿no? Sí. Este mes, como ya se dijo, se cumplen 20 años del asesinato de Walter. Por todo lo que rodeó al caso y todo lo que pasó esa noche, es un caso que muestra claramente cómo se maneja la policía frente a los jóvenes y cómo se maneja luego la justicia frente a la policía. Para recordar un poco qué pasó, el 19 de abril de 1991, los Redonditos de Ricota tocaban en Obras. Walter no había conseguido la entrada anticipada, pero igual se acercó a ver si podía conseguir una reventa. Tanto él como los miles de chicos que se acercaron y llegaron ese día al estadio con ganas de ver un recital, se encontraron con el fuerte operativo policial, que incluía, además de miles de efectivos, camiones hidrantes, patrulleros, había perros. Y como dijo Carmen, también estaban los colectivos de línea que después llevaron a los detenidos a la comisaría. Antes de que empezara el recital, la policía empezó a detener a la gente. Hubo más de un centenar de detenidos, de los cuales solamente 73 fueron blanqueados en el libro de actas de la comisaría. El último grupo blanqueado en este libro de actas fue el de los menores, pero no porque fueran los últimos en caer a la comisaría. Muchos testigos relatan que los menores de edad fueron de los primeros en ser capturados, y entre ese grupo de menores estaba Walter. Fabián Sliwa, un ex policía arrepentido quizás, contó ante la justicia que se los anotó últimos para agilizar el proceso judicial y para no tener que perder tiempo. También dijo que el motivo de la detención era elegido al azar por el oficial, que le dictaba a él cómo librar el acta. En la noche del 19 y en la madrugada del 20 de abril, Walter Bulacio es maltratado y golpeado por el comisario Miguel Ángel Espósito. Para la mañana del 20 de abril, Walter ya no podía pararse, hablaba con mucha dificultad y vomitaba. Por eso lo llevan de urgencia al Hospital Pirovano. Uno de los compañeros de celda de esa noche de Walter fue el que le avisó a la madre de Walter, porque la policía no había dado aviso de ni al juez de menores, o sea, Walter en ese momento tenía 17 años, ni a la madre, amparándose en lo que después se hizo famoso, el Memo 40, que establecía que si la policía consideraba que no era necesario dar este aviso, podía no hacerlo. Cuando uno la escucha, te estoy escuchando atentamente, sí, ¿no? Y uno escucha el relato, empiezan a venir imágenes, porque nosotros lo hemos vivido, Juan, a través de estas informaciones de los noticieros. Vimos la lucha de la familia, la constante también búsqueda por parte de Correpi, la reforma del Código Contravencional, algo que luego se instala nuevamente en debate en la provincia de Buenos Aires. Un tema para seguir profundizando en el análisis, ¿no? Porque abre muchas aristas para seguir analizándolo. Mencionaba el Código Contravencional. fue emblemático lo de Bulacio, sí, después, para Argentina también. En el 92, después de que el caso tomara tanto peso público y de que tenga tanto apoyo popular por la justicia para el asesinato de Bulacio, en el 92 la misma policía deroga el Memo 40. Le quieren dar otro nombre, que creo que era Memo 106, que fue rechazado, pero actualmente la práctica sigue existiendo, nunca dejó de existir. Y hoy por hoy se lo conoce como entrega de menores. Por lo tanto, un policía cuando detiene un menor puede no darle aviso al juez de menores o a la familia. Bueno, después de que se entera la familia de Walter del estado de su hijo, llegan a la comisaría y le responden que su hijo estaba internado porque estaba borracho y drogado. Bueno, como dijo Carmen, después de tres hospitales y de varios días de internación, Walter muere por las golpizas policiales que le provocaron un aneurisma. La causa judicial tuvo tintes hasta cómicos, por lo menos por parte de la declaración de los policías. Espósito dijo que procedió a hacer las detenciones porque los jóvenes estaban aglomerados sin causa alguna en los alrededores del estadio. Todos negaron las detenciones. 49 policías negaron haber detenido a la gente y hubo solo 4 que confesaron haber visto detenidos. Pero ninguno se hizo cargo de ninguna detención. Como iba a decir, hubo un policía que dijo que no vio nada porque estuvo las 8 horas del operativo mirando hacia el estadio y que nunca se dio vuelta hacia la calle. El 21 de mayo es procesado el comisario Espósito y luego de la declaración, 2 horas después, es excarcelado. Beneficio que conserva hasta hoy por hoy. Después de muchas idas y vueltas, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declaró que el crimen no podía prescribir porque era un crimen de Estado, porque todo crimen policial era un crimen de Estado y por lo tanto imprescriptible. Y le exigió al Estado argentino que derogue todas las prácticas como el Memo 40, que facilita las detenciones arbitrarias y el exceso de poder. Claro, ahí estaba el punto que señalaba, ¿no? De cuando uno vio el seguimiento de la noticia, justamente nos deteníamos en este momento particular que estaba diciendo Lucía. Obviamente el Estado argentino, ni con De la Rúa ni con los Kirchner, acató la orden de la Corte Interamericana y estas prácticas siguen existiendo, tanto legalizadas como por fuera de los papeles, digamos. En la actualidad el juicio sigue abierto y se había propuesto que el juicio oral empiece en marzo de este año, pero después fue postergado para agosto. Como siempre tratamos de remarcar, el caso de Bulacio no es ningún exceso policial o no es producto de algún policía loco o bruto que se fue de la raya. Bulacio integra una larga lista de las víctimas del aparato represivo del Estado, que en esta democracia que nos proponen se vale de prácticas como fusilamiento por gatillo fácil, la aplicación sistemática de torturas, la muerte de personas en cárceles y comisarías por abandono, las detenciones arbitrarias, la persecución judicial a estudiantes y trabajadores, el asesinato de compañeros organizados en manifestaciones o protestas sociales y las campañas de ley y orden impulsadas por los medios de comunicación, apoyadas por el gobierno, que sirven para legitimar aún más esta represión. Obviamente la policía en esta tarea actúa con una impunidad gigante, porque sabe que el sistema judicial está hecho por los que tienen más y para los que tienen más. Por lo tanto, se maneja libremente. Son muy pocas las condenas que se lograron ejemplarmente hacia un policía que mató a un pibe. Casi siempre son absueltos o los mandan a hacer tareas comunitarias. Para recordar un poco los datos que hoy por hoy manejamos de la represión institucional estatal, desde 1983 hasta hoy son más de 3.150 las víctimas de la represión, de los cuales 1.690 aproximadamente ocurrieron durante el gobierno, supuesto gobierno de los derechos humanos kirchnerista. O sea, estamos hace 28 años que retornó esta supuesta democracia, y en 8 años Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner lograron ser responsables de más del 50% de los asesinatos de la represión estatal. Por eso decimos que no tiene que ver con el gobierno de turno. La represión estatal es necesaria para mantener el orden establecido en esta sociedad donde hay pocos que tienen mucho y donde la mayoría de la gente es explotada por aquellos que están arriba. Y ahí entra el sentido de la frase que decías, Juan, que mencionabas de Mazzetti, ¿no? Esto que señalaba Lucía. Uno se queda pensando, vaya que se queda pensando. Y vamos a seguir trabajando estos temas que señalamos hoy. Sí, en cuanto a eso, la síntesis es el Grupo de Acción Financiera, el GAFI, promoviendo la ley antiterrorista. Parte de una política de Estado aprobada, digamos, ya casi absolutamente por este gobierno. Sí, por este gobierno y también por lo que se quiere llamar oposición. O sea, en eso están los dos juntos. No hay muchas diferencias, por cierto, sino de forma. Es como cuando con el pago de la deuda. Cuando discuten el pago de la deuda, tienen un punto en común, que es el pago de la deuda, luego se discuten la forma. En seguridad está pasando algo muy similar cuando se planifican políticas de seguridad. Por eso, para reprimir a los que luchan, para judicializar a aquellos que ponen en riesgo la institucionalidad del régimen, y por otro lado, seguir fusilando un pibe cada 28 horas, significa que no hay derechos humanos en este contexto de fusilamientos, de presos políticos y de hambre. Así que lo interesante es también llamar a la reflexión de los oyentes, ¿no?, sobre la política de Estado como una herramienta de dominación hacia aquellos que no se disciplinan, aquellos que se organizan y luchan, y aquellos que viven en los barrios más pobres de la Argentina. Un gusto que la compañera se sume. Vaya que hay trabajo para hacer. Dijimos que íbamos a analizar la receta, no nos da el tiempo hoy, la receta de Garré, lo vamos a hacer la semana que viene. Y se va a sumar la declaración del intendente Andrés Arregui en el recinto en el día de ayer, cuando se presentó en la sesión de periodos de sesiones ordinarias y mencionó la importancia de las políticas de derechos humanos en el distrito, de ayer y de hoy. Vaya que va a haber tela para cortar y trabajar aquí en la columna antirrepresivo de Correpi en esta radio recuperada. Muchas gracias por estar. Gracias a vos. Gracias. Nos acomodamos y ya nos estamos retirando. Ahí vamos, subiendo. Moreno, Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. ¿Cómo quedó el auto? Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu... Hermano, enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Usted es la candidata. ¿De nuestro espacio? Sí. De la Unión Probún, digo. Sí, señor. Y por eso aclaré con Vera, porque algunos, por eso digo, buscan esto de que él, si va a una interna, se candidataría dentro, pero de este espacio no, la candidata soy yo. Soy yo. Nunca es tarde. Arde Buenos Aires, los fabulosos Cadillacs, un tema que me hace acordar mucho a lo que estábamos hablando y también a mis años felices cuando andaba por las calles de Moreno. Por cierto, cantando esta canción, yo escuchaba a los fabulosos Cadillacs, mucho ska por cierto. Nos estamos retirando en esta radio recuperada, quedó pendiente, esta asignatura pendiente para mañana. Le dejamos a nuestro compañero Rubén Bustamante el momento de rock. Y a Cecilia Rodríguez, el momento de rock con Palo Pandolfo. Pues lo habíamos preparado con Miguel. Estuvimos en la cocina cortando y editando, tirándole cebollas. Hay una ensaladita. Y mañana va a entrar Miguel, Ángel Costas, Rubén Bustamante. Bueno, va a ser un descontrol del programa, pero confío en mis compañeros que están ahí. Con Cecilia Rodríguez, firme, junto al pueblo. No sé lo que dice del otro lado, ya estamos pasados de hora y también de revoluciones. Le hizo mal el mate, por cierto. Nos estamos yendo. Muchas gracias por estar, por comunicarte al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359, como hizo Claudio, como todos los días. Les mandamos un gran saludo. Nos estamos yendo en la producción general. Cecilia Rodríguez. En el equipo periodístico, Rubén Bustamante. Además, se suma Cintia Medina. La presencia de Agostina Sulpici. Juan Ledesma. También Lucía Sánchez sumándose al equipo. Miguel Ángel Costas, manos de Durán. Que no te toquen, manos de Durán, por favor. Y además, ¿quién les habla? Fernando Ochoa. Hicimos Nunca es Tarde del día de hoy. Muchas gracias por estar. Quédate con la producción musical de la radio y también de programas como Recorte Informativo, La Repetición, dentro de un ratito nomás. Muchas gracias por estar. Mañana será otro día y estará aquí nuestro compañero Rubén Bustamante. Yo me despido hasta el día lunes con unos viajes que uno tiene que hacer, ¿vio? Es así. Hasta el lunes por mi parte, hasta mañana por parte de Nunca es Tarde. Amigos y yo vamos al concierto de la banda que me gusta.